Capítulo décimo. El día de San Agustín el trabajo terminaba a mediodía. La mayoría de los constructores recibían con un suspiro de alivio la campana que lo anunciaba. Sin embargo, Jack estaba demasiado absorto en su tarea para hoy. Se sentía hipnotizado ante el desafío de cincelar formas redondeadas y suaves sobre la dura piedra, la cual tenía voluntad propia y si intentaba hacerle algo que ella no quisiera, solía combatirle haciendo que su cincel resbalara o esculpiera demasiado hondo, estropeando así las formas. Pero una vez que llegaba a conocer el trozo de roca que tenía ante sí, podía transformarlo a su gusto. Cuanto más difícil era la labor, más fascinado se sentía. Empezaba a tener la sensación de que el cincelado decorativo que quería Tom era demasiado fácil. Las molduras en zigzags, rombos, dientes de perro, espirales o simples volutas habían llegado a aburrirle, e incluso aquellas hojas resultaban rígidas y repetitivas. Quería cincelar follaje de aspecto natural, flexible e irregular, y copiar las distintas formas de hojas auténticas de roble, fresno y abedul. Pero Tom no iba a dejarle. Y sobre todo, quería cincelar escenas históricas. Adán y Eva, David y Goliat. O bien el día del juicio final, con monstruos, demonios y gentes desnudas. Pero no se atrevía a proponerlo. Tom hizo que al fin dejara de trabajar. Es fiesta, Zagal, le recordó. Además, todavía eres aprendiz mío y quiero que me ayudes a recoger. Todas las herramientas han de quedar guardadas antes del almuerzo. Jack guardó con sumo cuidado su martillo y sus cinceles y con grandes precauciones depositó en el cobertizo de Tom la piedra en la que había estado trabajando. Luego se encaminó con su padrastro al enclave de la construcción. Los demás aprendices estaban ordenándolo todo y barriendo las esquirlas de piedra, la arena, los pelotones de argamasa seca y las virutas de madera que prácticamente cubrían el suelo. Tom recogió sus compases y su nivel, y lo mismo hizo Jack con sus varas medidoras de una yarda y sus plomadas, llevándolo todo al cobertizo. Tom guardaba en ese cobertizo sus poles, largas varas de hierro, cuadradas en la sección transversal y perfectamente rectas, todas ellas de la misma longitud. Se conservaban en una espetera especial de madera herméticamente cerrada. Eran varas de medición lineal. Mientras seguían recorriendo el enclave, recogiendo esparabeles y palas, Jack iba pensando en los poles. ¿Qué longitud tiene un pole?, preguntó. Algunos de los albañiles lo oyeron y se echaron a reír. A menudo encontraban divertidas las preguntas de Jack. «Un pole es un pole», contestó Edward Short, un albañil pequeño y viejo de tez apergaminada y nariz torcida. Todos volvieron a reír. Se divertían embromando a los aprendices, sobre todo si eso les permitía hacer alarde de sus conocimientos superiores. A Jack le fastidiaba en extremo que se rieran de su ignorancia, pero lo soportaba por mor de su gran curiosidad. «No lo entiendo», insistió paciente. «Una pulgada es una pulgada, un pie es un pie, y un pole es un pole», contestó Edward. «Así pues, el pole es una unidad de medición. ¿Cuántos pies tiene un pole?» «Ajá, eso depende. En Lincoln, 18. 16 en Anglia Oriental». Tom le interrumpió con una respuesta sensata. «Aquí un pole tiene 15 pies. En París no utilizan para nada el pole, solo las varas medidoras», dijo una mujer albañil de mediana edad. «Todo el proyecto de la iglesia se basa en los poles. Ve a buscar uno y te lo mostraré». «Ya es hora de que aprendas esas cosas», dijo Tom a Jack al tiempo que le entregaba una llave. Jack fue hasta el cobertizo y cogió un pole de la ringlera. Era muy pesado. A Tom le gustaba explicar cosas y a Jack le encantaba escuchar. La organización del enclave de la construcción formaba un diseño fascinante, semejante al tejido de un manto de brocado, y cuanto más lo iba entendiendo, más le atraía. Tom se encontraba en pie en la nave lateral, en el extremo abierto del presbiterio a medio construir, donde habría de estar el crucero. Cogió el pole y lo dejó sobre el suelo, de manera que cruzaba la nave. Desde el muro exterior hasta el centro del pilón de la arcada, es un pole, explicó Tom. Movió la vara e invirtió los extremos. Desde ahí hasta el centro de la nave es un pole. Repitió la operación y alcanzó el centro del pilón opuesto. La nave tiene un ancho de 2 poles. Sí, dijo Jack. Y cada intercolumnio ha de tener la longitud de un pole. ¿Quién te lo ha dicho? Preguntó Tom ligeramente fastidiado. Nadie. Los intercolumnios de las naves laterales son cuadrados, de manera que si tienen un pole de ancho, han de tener otro de largo. Y desde luego los intercolumnios de la nave central son de la misma longitud que los de las laterales. Desde luego, asintió Tom. Debería ser un filósofo. En el tono de su voz había una mezcla de orgullo e irritación. Se sentía complacido de que Jack captara las cosas con tanta rapidez e irritado al comprobar que un simple muchacho captara con tal facilidad los misterios de la albañilería. Jack, por su parte, se sentía demasiado cautivado ante la lógica de todo aquello para prestar atención a los puntos sensibles de Tom. Entonces, el presbiterio tiene una longitud de 4 poles, dijo. Y cuando toda la iglesia quede terminada será de 12 poles. En ese momento se le ocurrió otra idea. ¿Qué altura tendrá? 6 poles de alto. 3 para la arcada, 1 para la galería y 2 para el triforio. ¿Y por qué ha de medirse todo con poles? ¿Por qué no construir al buen tuntún igual que se hace con las casas? En primer lugar, porque así resulta más barato. Todos los arcos de la arcada son idénticos, de manera que podemos volver a utilizar las cimbras. Cuantos menos sean los tamaños y formas de piedra que necesitemos, menos serán los gálibos que hay que hacer. Y así sucesivamente. En segundo lugar, simplifica cada uno de los aspectos de lo que estamos haciendo. Desde el trazado original, ya que todo él está basado en un pole cuadrado, hasta la pintura de los muros, pues resulta más fácil calcular cuánta lechada necesitaremos. Y cuanto más sencillas son las cosas, menos errores se cometen. La parte más costosa de un edificio son los errores. Y en tercer lugar, cuando todo se basa en la medición con pole, el aspecto de la iglesia es perfecto. La proporción es la clave de la belleza. Jack asintió encantado. La lucha por controlar una operación tan ambiciosa e intrincada como la construcción de una catedral era en todo momento fascinante. La idea de que los principios de regularidad y repetición pudieran simplificar la construcción y se obtuviese como resultado un edificio armonioso era en verdad seductora. Pero no se hallaba muy convencido de que la proporción fuera la clave de la belleza. Él tenía debilidad por las cosas agrestes, esparcidas, alborotadas, como las altas montañas, los viejos robles y el pelo de aliena. Estaba hambriento y devoró el almuerzo con rapidez. Luego salió de la aldea y se encaminó hacia el norte. Era un día cálido de principios de verano e iba descalzo. Desde que su madre y él fueron a vivir a Kingsbridge de manera definitiva y se convirtió en un trabajador, había disfrutado volviendo al bosque de cuando en cuando. Al principio pasaba el tiempo desahogando energías acumuladas, corriendo y saltando, trepando a los árboles y disparando su honda contra los patos. Eso ocurrió cuando empezaba a acostumbrarse a su nuevo cuerpo, más alto y fuerte. Pero la novedad dejó de serlo y ya pensaba en cosas mientras deambulaba por el bosque. En por qué la proporción había de ser hermosa, en cómo los edificios se mantenían en pie y en qué sentiría acariciando los senos de aliena. Durante años la había adorado a distancia. La más constante imagen de ella en su pensamiento era la de la primera vez que la vio bajando las escaleras en el salón de Urkastel, y se dijo que debía de ser la princesa de un cuento. Pero siguió siendo una figura remota. Hablaba con el prior Philip, con Tom Wilder y con Malachi el judío, y también con otras personas acaudaladas y poderosas de Kingsbridge. Pero Jack jamás tuvo ocasión de dirigirse a ella. Se limitaba a mirarla rezando en la iglesia o cabalgando en su palafrén por el puente, así como tomando el sol delante de su casa. Envuelta en costosas pieles en invierno y vistiendo hermosos trajes de lino en verano, con el pelo alborotado enmarcándole el bello rostro. Antes de dormirse cada noche, solía pensar en lo maravilloso que sería quitarle aquellos ropajes, verla desnuda y besar acariciador sus suaves labios. Durante las últimas semanas se había sentido desazonado y deprimido a causa de esas ensoñaciones estando despierto. Ya no le bastaba con verla a distancia y escuchar sus conversaciones con otras gentes e imaginar que le hacía el amor. Necesitaba que fuera algo real. Había varias jóvenes de su edad que podrían darle cuanto ansiaba de manera tangible. Entre los aprendices se hablaba mucho de las muchachas de Kingsbridge, sobre todo de las turbulentas. Se decía con toda claridad lo que cada una de ellas dejaba que le hiciera un chico. La mayoría estaban decididas a seguir siendo vírgenes hasta que se casaran, de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia. Pero había algunas cosas que podían hacer sin dejar de ser vírgenes, o al menos eso era lo que explicaban los aprendices. Todas las jóvenes pensaban que Jack era algo raro. Él pensó que probablemente tenían razón, pero una o dos de ellas encontraban atractiva esa rareza. Un domingo, después de misa, había entablado conversación con Eddie, la hermana de un compañero aprendiz. Pero cuando Jack empezó a hablar de lo mucho que le gustaba cincelar la piedra, empezó a reír como una tonta. El domingo siguiente había salido a pasear por el campo con Anne, la rubia hija del sastre. Jack no había hablado demasiado, pero la besó y luego sugirió que se tumbaran en un campo verde de cebada. Allí volvió a besarla, tocándole los senos. Ella le correspondió con entusiasmo, pero al cabo de un rato se apartó de él y le preguntó: ¿quién es ella? Jack, que en ese momento preciso había estado pensando en Aliena, quedó anonadado. Intentó dar de lado la pregunta y volver a besarla. Pero ella apartó la cara diciendo: quien quiera que sea, es una chica afortunada. Volvieron juntos a Kingsbridge y al despedirse, Anne le había dicho: no pierdas el tiempo intentando olvidarla, no lo conseguirás. Ella es la que tú quieres, así que más vale que lo intentes y lo logres. Le había sonreído con afecto al tiempo que añadía: tienes un rostro atractivo. ¿Acaso no sea tan difícil como crees? Su amabilidad le hizo sentirse incómodo, tanto más al ser una de las zagalas a las que los aprendices calificaban de fáciles y tras haberles dicho a todos que iba a intentar palparla. Ahora ya le parecía tan juvenil aquella manera de hablar que le daba repeluzno. Pero si hubiera dicho a Anne el nombre de la mujer que llenaba su mente, es posible que no se hubiera mostrado tan alentador. Jack y Aliena formaban la pareja menos adecuada que podía imaginarse. Ella tenía 22 años y él 17. Ella era hija de un conde y él un bastardo. Ella era una acaudalada mujer de negocios de lana y él un aprendiz sin un penique. Y lo que era aún peor, había adquirido fama por el número de pretendientes a quienes había rechazado. Todo señor joven y presentable del condado, así como los hijos primogénitos de todos los mercaderes prósperos, habían acudido a Kingsbridge para cortejarla, y todos ellos se habían ido decepcionados. ¿Qué oportunidad podía tener Jack, que no tenía nada que ofrecerle salvo un rostro atractivo? aliena, y él solo tenían una cosa en común. A ambos les gustaba el bosque. Era una peculiaridad compartida. La mayoría de las gentes prefería la seguridad de los campos y las aldeas y se mantenían alejados del bosque. Pero Aliena paseaba a menudo por las florestas cercanas a Kingsbridge y había un lugar especial, bastante apartado, donde le agradaba detenerse y sentarse. Jack la había visto allí una o dos veces, aunque la joven no se había percatado de su presencia, pues andaba sigiloso, como había aprendido a hacerlo en su infancia, cuando tenía que encontrar su comida en el bosque. Se encaminaba hacia el calvero de Aliena sin tener la menor idea de lo que haría si llegase a encontrarla allí. Sabía muy bien, eso sí, lo que le gustaría hacer: echarse a su lado y acariciar su cuerpo. Podía hablar con ella, pero ¿qué podría decirle? Le resultaba fácil conversar con las jóvenes de su misma edad. Había bromeado con Edith diciéndole: «No creo todas esas cosas terribles que tu hermano cuenta de ti». Y como era de esperar, la muchacha quiso saber cuáles eran esas terribles cosas. Conan había ido directamente al grano. «¿Te gustaría ir a pasear conmigo al campo esta tarde?». Pero cuando intentaba imaginar la forma de abordar a Aliena, su mente se quedaba en blanco. No podía evitar pensar en ella como perteneciente a la generación mayor. Se mostraba muy grave y irresponsable. Jack sabía que no siempre había sido así. A los 17 años era una joven bulliciosa. Desde entonces debía de haber sufrido penalidades atroces. Sin embargo, la muchacha alegre debía de encontrarse todavía en alguna parte de aquella mujer solemne. Eso la hacía aún más fascinante para Jack. Se estaba acercando al lugar preferido de Aliena. El bosque se hallaba silencioso bajo el bochorno del día. Jack se movía con sigilo entre los matorrales. Quería verla antes de que ella pudiera descubrirla. Todavía no estaba seguro de si tendría el valor de abordarla. Ante todo, temía indisponer su voluntad. Había hablado con ella el primer día de su regreso a Kingsbridge, aquel domingo de Pentecostés en que acudieron todos los voluntarios para trabajar en la catedral. Pero sus palabras no fueron acertadas, con el resultado de que apenas habían cruzado algunas breves frases durante 4 años. No quería volver a dar un resbalón semejante. Momentos después, atisbó por detrás del tronco de una haya y la vio. Había elegido un lugar de extraordinaria belleza. Una pequeña cascada caía en un profundo remanso, rodeado de piedras cubiertas de musgo. El sol brillaba en las orillas de la laguna, pero un poco más atrás, las hayas daban su sombra. Aliena estaba sentada entre sol y sombra, leyendo un libro. Jack se sintió asombrado. ¿Una mujer leyendo un libro? ¿A las claras? Las únicas personas que leían libros eran los monjes, y muchos de ellos no leían otra cosa que los oficios sagrados. Y además era un libro fuera de lo corriente, mucho más pequeño que los tomos de la biblioteca del priorato. Parecía como si lo hubieran hecho a propósito para una mujer o para alguien que quisiera llevarlo consigo. Estaba tan sorprendido que olvidó su timidez. Se abrió paso entre los arbustos y entró en el calvero. «¿Qué estás leyendo?», preguntó a bocajarro. Aliena se sobresaltó y lo miró con ojos aterrados. Jack comprendió que la había asustado. Se sintió muy torpe y temió haber empezado una vez más con el pie izquierdo. Aliena se llevó enseguida la mano derecha a la manga izquierda. Jack recordó que hubo un tiempo en que la joven llevaba una daga oculta en la manga. Tal vez la llevara todavía. Un instante después, Aliena lo reconoció y su miedo se esfumó con la misma rapidez que había llegado. Pareció aliviada, aunque un poco irritada, bien a pesar de Jack, que tuvo la impresión de no ser bien recibida. Le hubiera gustado dar media vuelta y desaparecer en el bosque, pero eso dificultaría el que pudiera hablarle en otra ocasión, de manera que permaneció allí inmóvil. «Siento haberte asustado», se excusó, afrontando su mirada no muy amistosa. no me has asustado, le replicó con viveza. Jack sabía que eso no era verdad, pero no estaba dispuesto a discutir con ella. ¿Qué estás leyendo?, volvió a preguntar como al principio. Aliena miró el volumen encuadernado que tenía sobre las rodillas y su expresión cambió de nuevo, volviéndose melancólica. Mi padre compró este libro durante su último viaje a Normandía. Lo trajo para mí. Unos cuantos días después me hicieron prisionero. Jack se acercó algo más y miró la página por la que estaba abierto. «Es francés», exclamó. «¿Cómo lo sabes?», le preguntó asombrada. «¿Puedes leer?». «Sí, pero creí que todos los libros estaban en latín». «En verdad, casi todos lo están. Pero este es diferente. Es un poema titulado Historia de Alejandro». Jack se decía: «Lo estoy haciendo de veras. Estoy hablando con ella. Es maravilloso. Pero ¿qué voy a decirle ahora? ¿Cómo podré hacer que esto continúe?». «Bueno, ¿de qué se trata?». «Es la historia de un rey llamado Alejandro Magno y de cómo conquistó tierras maravillosas de Oriente, donde las piedras preciosas crecen en las viñas y las plantas pueden hablar». Jack se sentía lo bastante intrigado para dar al olvido su desasosiego. «¿Cómo pueden hablar las plantas? ¿Acaso tienen boca?». «No lo dice». «¿Crees que esa historia es cierta?». Aliena lo miró interesada y Jack se encontró con dos hermosos ojos oscuros de ella. «No lo sé», le contestó. «Siempre me pregunto si las historias serán verdad. A la mayoría de la gente no le importa, solo les gustan. A excepción de los sacerdotes, ellos creen siempre que las historias sagradas son verídicas». «Pues claro que esas historias son verdad». Ante las historias sagradas, Jack experimentaba el mismo escepticismo que con todas las demás, pero su madre, que le había imbuido ese escepticismo, le enseñó también a ser discreto, así que se abstuvo de discutir. Estaba intentando no mirar el pecho de Aliena, que se encontraba justamente al borde de su visión. Tenía la seguridad de que, si bajaba los ojos, ella sabría lo que estaba mirando. Trató de pensar en algo más que poder decir. «Yo conozco un montón de historias», declaró. «Sé la canción de Roldán y el peregrinaje de Guillermo de Orange». «¿Qué quieres decir con eso de que las conoces?». «Puedo recitarlas». «¿Como un juglar?». «¿Qué es un juglar?». «Un hombre que va por ahí contando historias». Aquel concepto era nuevo para Jack. Nunca oí hablar de un hombre semejante. «En Francia hay muchísimos. Cuando era niña solía ir con mi padre al continente. Me encantaban los juglares». «¿Pero qué es lo que hacen? ¿Se paran en la calle y hablan?». «Depende. Los días de fiesta acuden al Salón del Señor. Actúan en mercados y ferias. Divierten a los peregrinos en el exterior de las iglesias. A veces los grandes varones tienen su propio juglar». Jack pensó que no solo estaba hablando con ella, sino que tenía una conversación que no podía tener con ninguna otra joven de Kingsbridge. Estaba seguro de que él y Aliena eran las dos únicas personas del pueblo, aparte de su madre, que conocían la existencia de poemas franceses en romance. Tenían un interés común y estaban hablando sobre él. La idea era tan excitante que perdió el hilo de lo que estaban diciendo y se sintió confuso y estúpido. Por fortuna, Aliena seguía hablando. «Lo habitual es que el juglar toque el violín mientras recita la historia. Cuando se habla de una batalla, lo toca rápido y fuerte y es lento y acariciador al referirse a dos enamorados. Se vuelve alborotador cuando se trata de una parte divertida». A Jack le gustó la idea. Música de fondo para realzar los temas destacados de la historia. «Me gustaría poder tocar el violín», manifestó. «¿De veras puedes recitar historias?», preguntó Aliena. Apenas podía creer que estuviera realmente interesada en él hasta el punto de hacerle preguntas personales. Su cara era aún más preciosa al mostrarse animada por la curiosidad. Me enseñó mi madre, dijo Jack. Solíamos vivir en el bosque, los dos solos. Me relataba las historias una y otra vez. ¿Pero cómo puedes recordarlas? Se necesitan días para recitar algunas de ellas. No lo sé. Es como reconocer el camino a través del bosque. No retienes en la mente todo el bosque, pero donde quiera que te encuentres, sabes por dónde has de seguir. Echó una nueva ojeada al texto del libro y algo le llamó la atención. Se sentó en la hierba junto a ella para mirarlo más de cerca. Los ritmos son diferentes, dijo. Aliena no sabía muy bien lo que Jack quería decir. ¿En qué sentido? Son mejores. En la canción de Roldán, la palabra sword, espada, rima con lots o horse, caballo, o incluso con ball, pelota. En tu libro, la palabra sword rima con horde, horda, y lord, señor, pero no los, pérdida, con board, tabla, pero no ball, pelota. Es un estilo de rimar completamente diferente, pero es mejor, mucho mejor. Me gustan esas rimas. ¿Querrías? Parecía tímida. ¿Querrías recitarme algo de la canción de Roldán? Jack cambió un poco de posición para poder contemplarla. La mirada intensa de ella, el centelleo anhelante de sus hechiceros ojos, le hicieron casi atragantarse. Tragó con fuerza y enseguida empezó. El señor y rey de toda Francia, Carlomagno, ha pasado 7 largos años luchando en España. Ha conquistado las tierras altas y las llanuras. Ante él no queda una sola fortaleza. Tampoco muralla alguna le queda por derribar, nada más que Zaragoza, sobre una alta montaña, gobernada por el rey Marsilio el Sarraceno. Sirve a Mahoma ante Apolo ahora, pero ni siquiera ahí estará jamás a salvo. Jack hizo una pausa. Lo conoces. Es verdad que lo conoces. Igual que un juglar, exclamó impetuosa Aliena. Sin embargo, ahora comprenderás lo que quiero decir sobre las rimas. Sí, pero de cualquier manera, lo que a mí me gusta son las historias, dijo ella encantada, chispeándole los ojos. Recítame algo más. Jack estaba a punto de perder el sentido de felicidad. Si quieres, aceptó con voz débil. Y mirándola fijamente a los ojos, empezó la segunda estrofa. El primer juego en la víspera de San Juan consistía en comer el pan how many. Al igual que ocurría con muchos de los juegos, había en él un atisbo de superstición que hacía que Philip se sintiera incómodo. Sin embargo, si intentara prohibir cada uno de los ritos con el regusto de viejas religiones, resultarían proscritas la mitad, al menos, de las tradiciones del pueblo, que posiblemente se resistirían. De manera que ejerció una tolerancia discreta ante la mayoría de las cosas, adoptando una actitud firme respecto a unos cuantos excesos. Los monjes habían instalado mesas sobre la hierba en el extremo occidental del recinto del priorato. Los pinches de cocina llevaban a través del patio calderos humeantes. El prior podía considerarse el señor del feudo, así que era responsabilidad suya ofrecer un festín a sus arrendatarios con ocasión de fiestas importantes. La política de Philip consistía en mostrarse generoso con la comida y parco con la bebida, de manera que servía cerveza floja y nada de vino. No obstante, había 5 o 6 incorregibles que se las arreglaban para emborracharse hasta perder todos el sentido siempre que había fiesta. Los ciudadanos principales de Kingsbridge se sentaban a la mesa de Philip. Tom Wilder y su familia, los maestros artesanos más antiguos, incluido Alfred, el hijo mayor de Tom, y los mercaderes, entre ellos Aliena. Aunque no Malachi, el judío, que solía incorporarse más tarde a las festividades una vez celebrado el oficio. Philip pidió silencio y bendijo la mesa. Luego alargó a Tom la hogaza How many. A medida que pasaban los años, Philip iba sintiendo un mayor aprecio por Tom. No había mucha gente que dijera lo que pensaba o hiciera lo que decía. Ante las sorpresas, crisis y desastres, Tom reaccionaba con toda calma, sopesando las consecuencias, calibrando los daños y planeando la mejor solución. Philip lo miró con afecto. Tom era un hombre muy diferente del que 5 años atrás llegó al priorato suplicando que le dieran trabajo. Entonces se encontraba exhausto, macilento y tan flaco que los huesos parecían a punto de perforar su piel curtida por la intemperie. Durante el tiempo que llevaba allí, había entrado en carnes, sobre todo desde que su mujer regresó. No es que estuviera gordo, pero tenía bien recubierta su granosa menta y hacía ya mucho que aquella mirada desesperada se había desvanecido de sus ojos. Vestía ropa cara, una túnica verde Lincoln, calzaba zapatos de piel suave y llevaba un cinturón con hebilla de plata. A Philip le correspondía hacer la pregunta que tendría que contestar el pan How many. ¿Cuántos años habrán de pasar hasta que quede terminada la catedral?, preguntó. Tom dio un bocado al pan. Lo habían cocido con semillas pequeñas y duras en su interior, y a medida que Tom escupía las semillas en su mano, todo el mundo las iba contando en voz alta. A veces, cuando se practicaba ese juego y alguien tenía la boca llena de semillas, resultaba que nadie alrededor de la mesa podía contar en voz lo bastante alta. Pero ese día no existía semejante problema, estando presentes todos los mercaderes y artesanos. La respuesta resultó ser 30. Philip simuló mostrarse consternado. «Caramba, ¿cuánto voy a vivir?», exclamó Tom, y todos rieron. Tom pasó el pan a Ellen, su mujer. Philip se mostraba cauteloso respecto a ella. Al igual que la emperatriz Maud, tenía poder sobre los hombres, un tipo de poder con el que Philip no podía competir. El día en que Ellen fue arrojada del priorato había hecho algo aterrador, un acto en el que todavía ahora Philip se sentía incapaz de pensar. Había dado por sentado que jamás volvería a verla. Pero un día descubrió horrorizado que había regresado y Tom le suplicó que la perdonara. Tom había alegado con astucia que si Dios podía perdonar su pecado, entonces Philip no tenía derecho a negarle el suyo. Philip sospechaba que la mujer no se sentía ni mucho menos arrepentida. Pero Tom se lo había pedido el día que acudieron los voluntarios y salvaron la catedral, y Philip se encontró concediendo a Tom su deseo en contra de su sentimiento. Se habían casado en la iglesia parroquial, una pequeña construcción de madera en la aldea que había estado allí mucho antes que el priorato. Desde entonces Ellen se había comportado bien y no había dado motivo a Philip para que lamentara su decisión. Sin embargo, siempre le hacía sentirse incómodo. «¿A cuántos hombres quieres?», le había preguntado Tom. Ellen dio un pequeño mordisco al pan, lo que hizo que todos rieran de nuevo. En aquel juego las preguntas tendían a ser un poco maliciosas. Philip sabía que si él no estuviera presente, hubieran sido descaradamente impúdicas. Ellen contó 3 semanas. Tom fingió sentirse ofendido. «Os diré quiénes son mis 3 amores», dijo él. Philip confiaba en que no dirían nada ofensivo. «El primero es Tom, el segundo Jack y el tercero Alfred». Todos la aplaudieron por su ingenio y el pan siguió su recorrido alrededor de la mesa. Le había llegado el turno a Marta, la hija de Tom. Tenía unos 12 años y era tímida. El pan le predijo que tendría 3 maridos, lo que no parecía probable. Marta pasó el pan a Jack. Al hacerlo, Philip observó su mirada de adoración y comprendió que la niña admiraba a su hermanastro como a un héroe. Jack intrigaba a Philip sobremanera. Había sido un chiquillo feo, con su pelo color zanahoria, su piel pálida y sus ojos verdes y saltones, pero ahora, convertido ya en un joven, se habían perfeccionado sus rasgos y su rostro resultaba ser tan llamativamente atractivo que los forasteros se volvían a mirarlo. En cuanto a temperamento, era tan indómito como su madre. Se mostraba muy poco disciplinado y no tenía la menor idea de lo que quería decir obediencia. Como aprendiz de cantero, había resultado prácticamente inútil, ya que en lugar de mantener una entrega constante de argamasa y piedras, intentaba amontonar lo necesario para todo un día y luego irse a hacer otra cosa. Siempre estaba desapareciendo. En cierta ocasión decidió que ninguna de las piedras que había allí almacenadas era apropiada para el esculpido especial que tenía que hacer. Así que, sin decir nada a nadie, recorrió todo el camino hasta la cantera y cogió una piedra que le había gustado. 2 días después, llegó con ella al priorato a lomos de un pony prestado. Pero la gente le perdonaba sus extravagancias, en parte porque tenía unas dotes excepcionales para esculpir y también porque era muy simpático, rasgo que, desde luego, a juicio de Philip, no había heredado de su madre. A veces Philip había reflexionado sobre lo que Jack podría hacer en la vida. Si entrara en la iglesia, le sería fácil llegar a obispo. ¿Cuántos años pasarán antes de que te cases?, le preguntó Marta. Jack dio un mordisquito. Al parecer, tenía muchas ganas de casarse. Philip se preguntó si pensaría en alguien en particular. Jack, a todas luces consternado, se encontró con un montón de semillas en la boca y mientras las contaban, la expresión de su rostro era de enorme indignación. El total dio 31. «Tendré 48 años», protestó con vehemencia. Todos lo tomaron por una graciosa exageración, salvo Philip, que al hacer el cálculo lo encontró correcto y quedó maravillado de que Jack hubiera podido sumar con tal rapidez. Ni siquiera Milius, el tesorero administrador, era capaz de hacerlo. Jack estaba sentado junto a Liena. Philip recordó que aquel verano los había visto juntos varias veces. Probablemente se debería a que ambos eran muy inteligentes. En Kingsbridge no había mucha gente con quien Aliena pudiera hablar a su mismo nivel. Y Jack, no obstante sus actitudes indómitas, era más juicioso que los otros aprendices. Pese a todo, a Philip le intrigaba aquella amistad, ya que a su edad, 5 años marcaban una gran diferencia. Jack pasó el pan a Aliena y le hizo idéntica pregunta que le habían hecho a él. ¿Cuántos años pasarán antes de que te cases? Se escuchó un murmullo de protesta, ya que era demasiado fácil repetir lo mismo y se suponía que el juego era un ejercicio de ingenio y de originalidad. Pero Aliena, que ya era famosa por el número de pretendientes que había rechazado, les divirtió dando un gran bocado al pan e indicando así que no quería casarse. Pero su astucia no le sirvió de mucho. Escupió una sola semilla. Si va a casarse el año próximo, se dijo Philip, todavía no ha aparecido en escena el novio. Claro que él no creía en el poder de predicción del pan. Lo más probable era que muriera solterona, aunque quizá no doncella, si eran ciertos los rumores según los cuales William Hanlick le había seducido o violado. Aliena pasó el pan a su hermano Richard, pero Philip no oyó lo que le preguntaba. Seguía pensando en Aliena. De manera inesperada, ni Aliena ni él habían logrado vender aquel año la totalidad de su lana. El remanente no era importante, menos de una décima parte de la producción de Philip y una proporción todavía menor de la de Aliena. Pero en cierto modo resultaba desalentador. A raíz de ese resultado, Philip se había sentido preocupado ante la posibilidad de que Aliena quisiera romper el trato en lo referente a la lana del año siguiente. Sin embargo, mantuvo lo acordado y le pasó 107 libras. La gran noticia durante la feria del vellón de Sirin había sido el anuncio de Philip de que el año siguiente Kingsbridge celebraría su propia feria. La mayoría de la gente acogió complacida la idea, ya que los arrientos y portazgos que William Hanick cargaba en Sirin eran en exceso gravosos y Philip pensaba aplicar tarifas mucho más bajas. Hasta aquel momento el conde William no había hecho patente su reacción. Philip tenía la impresión de que en todos los conceptos las perspectivas del priorato eran muchísimo mejores de lo que parecían hacía 6 meses. Había logrado resolver el problema planteado por el cierre de la cantera y hacer fracasar el intento de William de impedir la celebración del mercado. Su mercado dominical era de nuevo un hervidero y pagaba con creces la costosa piedra procedente de una cantera cerca de Marlborough. Durante toda la crisis, la construcción de la catedral había proseguido ininterrumpidamente, aunque con sobriedad. Lo único que todavía inquietaba a Philip era que Maud aún no hubiese sido coronada. Aunque resultaba indiscutible que era ella quien tenía el mando, habiéndole dado a los obispos su aprobación, su autoridad se basaba tan solo en su poderío militar hasta que se llevara a cabo la necesaria coronación. La mujer de Stephen todavía retenía Kent, y el municipio de Londres era ambivalente. Un solo golpe de mala suerte o una decisión desafortunada podría dar al traste con ella de igual forma que la batalla de Lincoln destruyó a Stephen, y entonces volvería a imperar la anarquía. Philip se dijo que no debía ser pesimista. Miró en derredor suyo a la gente que se sentaba a la mesa. El juego había terminado y todos se afanaban con su comida. Eran hombres y mujeres honrados y buenos que trabajaban arduamente y acudían a la iglesia. Comían potaje de vegetales, pescado cocido sazonado con pimienta y jengibre, toda una variedad de platos y de postre natillas ingeniosamente coloreadas con rayas rojas y verdes. Una vez terminada la comida, todos ellos trasladaron sus bancos a la iglesia, todavía sin terminar, para la representación. Los carpinteros habían hecho 2 mamparas que colocaron en las naves laterales en el extremo oeste, cerrando el espacio entre el muro de la nave y el primer pilón de la arcada y ocultando así de manera efectiva el último intercolumnio de cada una de las naves. Los monjes, que habían de representar los papeles, se encontraban ya detrás de las mamparas, esperando aparecer en el centro de la nave para dar vida a la historia. El que iba a hacer de Adolphus un novicio barbilampiño de rostro angélico se encontraba ya tumbado sobre una mesa en el extremo más alejado de la nave, envuelto en un sudario, simulando estar muerto e intentando contener la risa. Aquella representación inspiraba a Philip sentimientos encontrados, al igual que el juego del Pan How Many. Era tan fácil caer en la irreverencia y la vulgaridad. Pero a la gente le gustaba tantísimo que si no la hubiera permitido habrían tenido su propia representación fuera de la iglesia y libres de su vigilancia se habría convertido en algo por completo indecente. Además, a quienes más les gustaba era a los monjes que tomaban parte en la representación. Disfrazarse y simular ser otra persona, así como actuar de manera afrentosa, rayando incluso en el sacrilegio, parecía proporcionarles una especie de desahogo, debido con toda probabilidad a que en su vida real se comportaban con gran solemnidad. Antes de la representación, se celebró uno de los oficios sagrados habituales, que fue abreviado notablemente por el sacristán. Seguidamente, Philip hizo un breve relato de la vida ejemplar de San Adolphus y de sus milagrosas obras, tras lo cual tomó asiento entre el público y se dispuso a ver la representación. De detrás de la mampara izquierda salió una gran figura vistiendo lo que al principio parecía una indumentaria informe y de gran colorido, pero que observada más de cerca se veía formada por trozos de tela de vistosos colores que envolvían la figura y estaban cosidos con alfileres. El hombre tenía la cara pintada y llevaba un abultado saco de dinero. Se trataba del bárbaro rico. Ante su atavío hubo un murmullo de admiración que se transformó en grandes risas al reconocer la gente al actor que había detrás del disfraz. Era el hermano Bernard, el gordo cocinero, a quien todos conocían y querían. desfiló varias veces arriba y abajo para que todo el mundo pudiera admirarlo y se abalanzó sobre los chiquillos que se encontraban en primera fila, provocando grititos de terror. Después se arrastró hasta el altar, mirando sin cesar en torno suyo como para asegurarse de que estaba solo, y colocó el saco del dinero detrás de él. Se volvió hacia el público y, mirando de soslayo, dijo en voz alta: «Esos locos cristianos temerán robarme mi plata porque se imaginan que está bajo la protección de San Adolfo». Dicho esto, se retiró tras la mampara. Por el lado contrario, entró un grupo de proscritos vestidos de harapos, enarbolando espadas de madera y hachas, con las caras tiznadas con una mezcla de hollín y tiza. Recorrieron la nave con aire bravucón, hasta que uno de ellos vio el saco del dinero detrás del altar. Se produjo entonces una discusión. ¿Lo robarían o no? El buen proscrito alegaba que con toda seguridad les daría mala suerte. El mal proscrito decía que un santo muerto no podía hacerles daño. Al final cogieron el dinero y se sentaron en un rincón para contarlo. Volvió a entrar el bárbaro buscando por doquier sus caudales y sufrió un ataque de furia. Se acercó a la tumba de San Adolfus y lo maldijo por no haber protegido su tesoro. De repente el santo se alzó de su tumba. El bárbaro se sintió sobrecogido de terror. San Adolfus, ignorándole por completo, se acercó a los proscritos. En actitud dramática, los fulminó uno tras otro, tan solo apuntándoles con el dedo. Todos ellos simularon los angustiosos espasmos de la muerte, rodando por el suelo, retorciendo sus cuerpos de manera grotesca y haciendo muecas espantosas. El santo perdonó tan solo al buen proscrito, el cual volvió a depositar el dinero detrás del altar. «Guardaos todos aquellos que oséis dudar del poder de San Adolfus», exclamó entonces el santo, volviéndose hacia el público. Y con ello concluyó la representación. La audiencia vitoreó y aplaudió. Los actores permanecieron unos momentos en la nave, sonriendo con timidez. El propósito del drama era, por supuesto, la moraleja. Pero Philip sabía que con lo que más había disfrutado la gente había sido las extravagancias, la furia del bárbaro y las angustias de muerte de los proscritos. Cuando concluyeron los aplausos, Philip se puso en pie y anunció que las carreras comenzarían en breve en los pastos, junto a las márgenes del río. Aquel fue el día en que Jonathan, a sus 5 años, descubrió que después de todo no era el corredor más rápido de Kingsbridge. Participó en la carrera infantil vistiendo su hábito de monje hecho a medida, provocando grandes risas al sujetárselo a la cintura y correr enseñando su diminuto trasero. No obstante, estuvo compitiendo con niños mayores que él y terminó entre los últimos. Su expresión, al darse cuenta de que había perdido, era tan asombrada y decepcionada que Tom se sintió dolido por él y lo cogió en brazos para consolarlo. Entre Tom y el huérfano del priorato se había establecido una relación especial que se iba fortaleciendo poco a poco, sin que a nadie en la aldea se le ocurriera pensar que podía haber una razón oculta para ello. Tom pasaba todo el día en el interior del recinto del priorato, por el que Jonathan correteaba con toda libertad, así que era inevitable que se viesen de continuo. Tom estaba en esa edad en que los hijos de un hombre son demasiado mayores para hacer gracias, pero todavía no le han dado nietos, razón por la cual sienten a veces un cariñoso interés hacia los niños de otros. Por lo que Tom podía saber, a nadie se le había ocurrido jamás que él fuera el padre de Jonathan. Lo que sí sospechaba la gente era que el verdadero padre del chico podía ser Philip. Era una suposición mucho más natural, aun cuando el monje se hubiera horrorizado sin duda si lo hubiese oído. Jonathan descubrió a Aaron, el hijo mayor de Malachi, y se fue a jugar con su amigo, escurriéndose de los brazos de Tom, olvidando su decepción. Mientras tenía lugar la carrera de los aprendices, Philip se acercó y se sentó sobre la hierba junto a Tom. Era un día soleado y caluroso. En la afeitada cabeza de Philip brillaba el sudor. La admiración que Tom sentía por el prior aumentaba año tras año. Al mirar a su alrededor y ver a los jóvenes corriendo su carrera, a la gente mayor dormitando a la sombra y a los niños chapoteando en el río, pensaba que era Philip quien mantenía la armonía de todo ello. Gobernaba la aldea impartiendo justicia, decidiendo dónde habrían de construirse nuevas casas y terminando con las disputas. También daba trabajo a la mayoría de los hombres y a muchas mujeres, ya fuera trabajando en la construcción o como sirvientes del priorato. Y administraba este, que era el corazón palpitante de toda aquella organización. Alejó a los varones rapaces, negoció con el monarca y mantuvo a raya al obispo. Todas aquellas gentes bien alimentadas, que disfrutaban tumbadas al sol, debían en cierto modo su prosperidad a Philip. El propio Tom era el ejemplo más evidente. Era plenamente consciente de la profunda clemencia que había mostrado Philip al perdonar a Ellen. Era algo muy significativo en un monje perdonar lo que ella hizo. Y significaba mucho para Tom. Al irse ella, su gozo de construir la catedral se había visto empañado por la soledad. Y ahora que Ellen había vuelto, se sentía bien en todos los aspectos. Ella seguía siendo testaruda, irritante, presuntuosa e intolerante. Pero en el fondo, esas cosas carecían de importancia. Dentro de Ellen había una pasión que ardía como la vela en un fanal e iluminaba su vida. Tom y Philip seguían la carrera en la que los chicos andaban sobre sus manos. Jack llevaba la delantera. Ese muchacho es excepcional, observó Philip. Desde luego no son muchos los que son capaces de ir tan deprisa con las manos, reconoció Tom. Philip se echó a reír. Desde luego. Pero no estaba pensando en sus habilidades acrobáticas. No sé. Hacía tiempo que la inteligencia de Jack había sido motivo tanto de satisfacción como de pena para Tom. El mozo mostraba una vívida curiosidad por todo lo relacionado con la construcción. Algo de lo que siempre careció Alfred. Tom disfrutaba enseñándole los trucos del oficio, pero Jack no tenía la virtud del tacto y solía discutir con sus mayores. Muchas veces era preferible disimular la propia superioridad, cosa que el muchacho todavía no había aprendido, ni siquiera después de haber sufrido la persecución de Alfred durante años. El chico debería recibir una formación, prosiguió Philip. Tom frunció el ceño. Ya la estaba recibiendo, era aprendiz. ¿Qué queréis decir? Que debería aprender a escribir con buena caligrafía y a estudiar la gramática latina, así como a leer a los antiguos filósofos. Tom se mostró todavía más desconcertado. ¿Para qué? ¿Va a ser albañil? Philip lo miró de frente. ¿Estás seguro? Dijo. Es un chico que nunca hace lo que se espera que haga. Tom jamás había pensado en aquello. Había jóvenes que burlaban todas las esperanzas, hijos de condes que se negaban a luchar, hijos de reyes que ingresaban en monasterios, bastardos de campesinos que llegaban a obispos. Era verdad, Jack respondía a ese tipo. Bueno, ¿qué pensáis vos que hará? Preguntó. Depende de lo que aprenda, contestó Philip, pero lo quiero para la iglesia. Tom se quedó sorprendido. Jack podía parecer cualquier cosa menos un clérigo. Su padrastro se sintió herido en cierto modo. Esperaba que Jack llegara a ser maestro albañil y se sentiría decepcionadísimo si eligiera otro derrotero. Philip no se dio cuenta de lo infeliz que Tom se sentía. Dios necesita que trabajen para él los mejores jóvenes, los más inteligentes. Mira a esos aprendices compitiendo para ver quién salta a mayor altura. Todos ellos son capaces de ser carpinteros, albañiles o canteros. ¿Pero cuántos pueden ser obispos? Solo uno ya, continuó Philip. Tom pensó que eso era verdad. Si Jack tuviera la oportunidad de hacer carrera en la iglesia con un patrón tan poderoso como Philip, probablemente la aceptaría, porque ello representaría muchas mayores riquezas y poder de los que podía esperar como albañil. ¿Qué deseáis que haga con esa actitud? Preguntó Tom reacio. Quiero que Jack sea monje novicio. ¿Monje? Aquello parecía menos adecuado todavía para Jack que el sacerdocio. Si el muchacho se burlaba de la disciplina que se imponía en la construcción, ¿cómo iba a ser posible que aceptase la regla monástica? Pasaría la mayor parte del tiempo estudiando, dijo Philip. Aprendería todo cuanto nuestro maestro de novicios pueda enseñarle, y yo mismo le daría clases. Cuando un muchacho se hacía monje, era norma habitual que los padres entregaran una generosa donación al monasterio. Tom se preguntaba cuánto le costaría lo que se le estaba proponiendo. Philip le adivinó el pensamiento. No esperaría que hicieses una donación al priorato, le atajó. Sería suficiente con que entregaras un hijo a Dios. Lo que Philip no sabía era que Tom ya había dado un hijo al priorato, el pequeño Jonathan, que en esos momentos estaba chapoteando en la orilla del río con su hábito subido y atado a la cintura. Sin embargo, Tom sabía que tenía que dominar sus propios sentimientos acerca de la cuestión. La oferta de Philip era generosa. Resultaba evidente que quería Jack en el monasterio. Aquella propuesta representaba una magnífica oportunidad para el joven. Cualquier padre habría dado el brazo derecho por impulsar a su hijo a esa carrera. Tom sintió un atisbo de resentimiento ante el hecho de que tal maravillosa oportunidad se la ofrecieran a su hijastro en lugar de a su propio hijo. A Alfred. Semejante sentimiento era mezquino y lo alejó de sí. Debería sentirse contento y alentar a Jack con la esperanza de que el zagal aprendiera a adaptarse al régimen monástico. Tendría que hacerse pronto, apremió Philip, antes de que se enamore de alguna muchacha. Thomas sintió. La carrera que las mujeres estaban celebrando a través de la pradera llegaba a su punto culminante. Tom la seguía con la vista mientras reflexionaba. Al cabo de un momento, se dio cuenta de que Ellen iba en cabeza. Aliena corría pegada a sus talones, pero cuando llegaron a la línea de meta, Ellen todavía iba algo más adelantada. Alzó las manos con gesto victorioso. Tom se la señaló a Philip. No es a mí a quien hay que convencer, le dijo. Es a ella. Aliena quedó sorprendida al verse derrotada por Ellen. Esta era muy joven para ser la madre de un chico de 17 años, pero aún así debía de tener al menos 10 años más que ella. Se sonrieron la una a la otra mientras seguían en pie, jadeantes y sudorosas, junto a la línea de meta. Aliena se dio cuenta de que Ellen tenía unas piernas morenas, delgadas y musculosas, y una fuerte constitución. Todos aquellos años viviendo en el bosque la habían vigorizado. Jack acudió a felicitar a su madre por la victoria. Aliena pudo percibir que entre ellos existía un gran cariño. No se parecían en nada. Ellen era trigueña y atezada, con ojos hundidos de un castaño dorado, mientras que Jack era pelirrojo con ojos verdes. Debía parecerse a su padre, pensó Aliena. Jamás se había dicho nada acerca del padre de Jack, el primer marido de Ellen. Tal vez se sintieran avergonzados de él. Mientras observaba a los dos, a Aliena se le ocurrió que Jack debía traer a la memoria de Ellen el marido que había perdido. ¿Acaso fuera ese el motivo de que lo quisiera tanto? Tal vez el hijo fuera, en definitiva, lo único que le quedaba de un hombre al que había adorado. Una semejanza física podía representar en ese sentido un poder inmenso. Richard, el hermano de Aliena, le recordaba a veces a su padre por una mirada o un gesto, y era entonces cuando experimentaba un mayor impulso afectivo, aunque eso no le impedía desear que Richard se pareciera más a su padre en el carácter. Sabía que no debería sentirse insatisfecha respecto a Richard. Había ido a la guerra y luchado con bravura, y eso era cuanto se requería de él. Pero en aquellos días, Aliena se sentía insatisfecha en grado sumo. Tenía dinero y seguridad, un hogar y sirvientes, ricos vestidos y preciosas joyas, y era respetada en el pueblo. Si alguien se lo preguntara, diría que era feliz. Sin embargo, bajo esa armoniosa superficie, se deslizaba una corriente de inquietud. Nunca perdía su entusiasmo por el trabajo, pero algunas mañanas se preguntaba si podía tener importancia el traje que se pusiera o si se adornara con joyas. Si a nadie le importaba su aspecto, ¿por qué habría de importarle a ella? Y lo que resultaba paradójico era que al mismo tiempo tenía cada vez una mayor conciencia de su cuerpo. Cuando caminaba, sentía moverse sus senos. Cuando acudía a la playa de las mujeres a orillas del río para bañarse, se sentía incómoda por su abundante vello. Al cabalgar sobre su caballo, percibía las partes de su cuerpo que estaban en contacto con la silla. Resultaba muy peculiar. Era como si hubiera un mirón atisbando en cada momento, intentando traspasar su indumentaria con los ojos para verla desnuda y que ese mirón fuera ella misma. Estaba invadiendo su propia intimidad. Se tumbó jadeante en la hierba. El sudor le corría entre los senos y por el interior de los muslos. Concentró impaciente sus pensamientos en un problema más inmediato. Ese año no había vendido toda su lana. No era culpa suya. La mayoría de los mercaderes se habían quedado con un remanente de vellón, y también el prior Philip, que se mostraba muy tranquilo ante aquella coyuntura. Pero Aliena se hallaba inquieta. ¿Qué iba a hacer con toda aquella lana? Claro que podía tenerla almacenada hasta el año siguiente, pero ¿qué iba a pasar si tampoco la vendía? Ignoraba cuánto tiempo había de transcurrir hasta que la lana en bruto se deteriorara. Sospechaba que era posible que se secara y entonces resultara quebradiza y difícil de manejar. Si las cosas se ponían muy mal, ya no tendría posibilidad de mantener a Richard. Ser caballero era algo muy costoso. El caballo de guerra, que costó 20 libras, había perdido su empuje a raíz de la batalla de Lincoln, y en aquellos momentos era prácticamente inútil. Muy pronto Richard querría otro. Aliena podía permitírselo, pero representaría una buena mella en sus recursos. Richard se sentía incómodo al tener que depender de ella. No era una situación habitual en un caballero, y había esperado poder saquear lo suficiente para mantenerse por sí mismo. Pero desde que el rey Stephen lo armó caballero, se había encontrado en el lado perdedor. Si había de recuperar el condado, ella tenía que seguir prosperando. En sus peores pesadillas, Aliena perdía todo su dinero y los dos se encontraban de nuevo en la miseria, presa de sacerdotes deshonestos, nobles, lujuriosos y proscritos sanguinarios. Y los dos acababan en la apestosa mazmorra, donde vio por última vez a su padre arrojado al muro y moribundo. En contraste con semejante pesadilla, tenía un ensueño de felicidad. En él, Richard y ella vivían juntos en el castillo, en su viejo hogar. Richard gobernaba con la misma prudencia que lo hiciera su padre, y Aliena le ayudaba, igual que había hecho con este, recibiendo invitados importantes, ofreciendo hospitalidad y sentándose a su izquierda, a la alta mesa para cenar. Pero en los últimos tiempos, incluso ese sueño la había dejado insatisfecha. Agitó la cabeza para ahuyentar la melancolía y volvió a centrar sus pensamientos en la lana. La manera más sencilla de afrontar ese problema consistía en no hacer nada. Almacenaría el exceso de lana hasta el próximo año y si entonces no podía venderla, asumiría la pérdida. Podría soportarla. Sin embargo, existía el remoto peligro de que ocurriera lo mismo el año siguiente, lo cual podría ser el comienzo del declive del negocio. Por ello, había de buscar alguna otra solución. Ya intentó vender la lana a un tejedor de Kingsbridge, pero este ya disponía de cuanto necesitaba. Y entonces, mientras miraba a las mujeres de Kingsbridge recuperándose de la carrera, se le ocurrió que la mayoría de ellas sabían hacer tejidos con la lana en crudo. Era una tarea sencilla, aunque tediosa. Las campesinas la habían estado haciendo desde Adán y Eva. Se lavaba el vellón. Luego había que peinarlo para que quedase desenmarañado. Después se hilaba. Con el hilo se hacía el tejido, que quedaba flojo y había que someterlo a diversas manipulaciones para que encogiera y engrosara hasta quedar transformado en un paño que podía utilizarse para hacer trajes. Las mujeres del pueblo seguramente estarían dispuestas a hacerlo por un penique diario. ¿Pero cuánto tiempo se necesitaría? ¿Y cuál sería el precio de la tela acabada? Tendría que hacer una prueba con una pequeña cantidad. Después, si daba resultado, podía tener a varias mujeres trabajando durante las largas noches de invierno. Se incorporó, excitada por su nueva idea. Ellen estaba tumbada junto a ella y Jack sentado al lado de su madre. Este tropezó con la mirada de aliena. Esbozó una sonrisa y apartó la vista como si se sintiera algo incómodo de que le hubiera sorprendido mirándola. Era un muchacho extraño, con la cabeza pletórica de ideas. Aliena todavía le recordaba como un chiquillo pequeño de aspecto peculiar que no sabía cómo se concebían los niños. Sin embargo, apenas se dio cuenta de su presencia cuando se quedó a vivir en Kingsbridge. Y ahora parecía tan diferente. Una persona tan nueva que era como si hubiera surgido de pronto, igual que una flor que aparece una mañana donde el día anterior no había más que la tierra desnuda. Para empezar, había desaparecido aquel aspecto extraño. Aliena lo miró risueña y divertida y se dijo que las jóvenes debían de hallarlo guapísimo. Desde luego tenía una bonita sonrisa. Ella no daba demasiada importancia a su apariencia, pero se sentía algo intrigada por su asombrosa imaginación. Había descubierto que no solo sabía diversas narraciones en verso completas, algunas de ellas con miles y miles de versos, sino que también podía inventarlas a medida que recitaba, de manera que Aliena nunca sabía si las estaba recitando de memoria o si improvisaba. Y las historias no eran lo único sorprendente en él. Sentía curiosidad por todo en el mundo y se mostraba desconcertado por cosas que los demás daban por sentado. Cierto día le preguntó de dónde llegaba el agua del río. En todo momento, miles y miles de galones de agua pasan por Kingsbridge, noche y día, durante el año entero. Y así ha sido desde antes que nosotros naciéramos, desde antes de que nacieran nuestros padres y desde antes de que sus padres nacieran. ¿De dónde viene toda esa agua? ¿Hay un lago en alguna parte que lo alimenta? Debe de ser un lago tan grande como toda Inglaterra. ¿Y qué pasará si un día acaba secándose? Siempre estaba diciendo cosas parecidas, algunas de ellas menos fantasiosas, e hizo comprender a Aliena que se hallaba hambrienta de conversación inteligente. La mayoría de las personas de Kingsbridge solo sabían hablar de agricultura y adulterio, y ninguno de los dos temas interesaba a Aliena. Claro que con el prior Philip era diferente, pero no podía permitirse a menudo mantener charlas ociosas. Siempre estaba ocupado con la construcción de la iglesia, los monjes o la ciudad. A Aliena le parecía que también Tom era inteligente, pero lo consideraba más bien un pensador que un conversador, ya que era el primer amigo auténtico que ella había tenido. Lo consideraba un descubrimiento maravilloso pese a su juventud. En realidad, en las ocasiones en que se encontraba lejos de Kingsbridge, había descubierto que esperaba ansiosa la hora de volver para poder charlar con él. Aliena se preguntaba de dónde sacaría sus ideas. Aquello le hizo dirigir su atención hacia Ellen. ¿Qué mujer tan extraña debía de ser para querer a un niño en el bosque? Había hablado con ella descubriendo que era un espíritu parejo al suyo, una mujer independiente que se bastaba por sí sola, resentida en cierto modo por la forma en que la había tratado la vida. ¿Dónde aprendiste las historias, Ellen?, le preguntó Aliena movida por el impulso. Del padre de Jack, repuso Ellen sin pensarlo dos veces. Pero al punto, su expresión se hizo cautelosa y Aliena comprendió que no debía hacer más preguntas. Y entonces la otra idea le vino al pensamiento. ¿Sabes tejer? Claro, repuso Ellen. ¿Acaso no sabe todo el mundo? ¿Te gustaría tejer por dinero? Tal vez. ¿Qué te ronda por la cabeza? Aliena se lo explicó. Claro que Ellen no andaba corta de dinero, pero era Tom quien lo ganaba, y Aliena sospechaba que tal vez a ella le gustara obtener algo por sí misma. ¿Acertó? Sí, lo intentaré, repuso Ellen. En aquel momento se acercó Alfred, el hijastro de Ellen. Al igual que su padre, Alfred era casi un gigante. La mayor parte de la cara le quedaba oculta tras una frondosa barba. Tenía muy juntos los ojos, de mirada solapada. Sabía leer, escribir y sumar. Pese a todo, era bastante estúpido. Sin embargo, había prosperado y poseía su propia cuadrilla de albañiles, aprendices y peones. Aline había observado que los hombres grandes siempre alcanzaban posiciones de poder sin que para ello contara la inteligencia. Y naturalmente, como capataz de una cuadrilla, siempre tenía la seguridad de obtener trabajo para sus hombres al ser su padre maestro constructor de la catedral de Kingsbridge. Se sentó en la hierba a su lado. Sus enormes pies estaban calzados con pesadas botas de cuero grises por el polvo de la piedra. Aliena rara vez hablaba con él. Lo natural habría sido que tuvieran muchas cosas en común, ya que eran prácticamente los únicos jóvenes de la clase acaudalada de Kingsbridge que vivían en las casas más cercanas a los muros del priorato. Pero Alfred parecía muy aburrido. Al cabo de un momento habló. Debería haber una iglesia de piedra, dijo sin más. Era evidente que suponía que todos ellos habrían de deducir por sí mismos a qué se debía aquella brusca afirmación. ¿Te refieres a la iglesia parroquial?, le preguntó Aliena al cabo de un instante de reflexión. Sí, afirmó como si la cosa estuviese bien clara. Por aquellos días se frecuentaba mucho la iglesia parroquial, ya que la cripta de la catedral que utilizaban los monjes se ponía abarrotada y no tenía ventilación. La población de Kingsbridge había aumentado mucho. Sin embargo, la iglesia parroquial era un edificio viejo de madera, con el tejado de barda y el suelo sucio. Tiene razón, sonrió Aliena. Deberíamos tener una iglesia de piedra. Alfred se quedó mirándola expectante. Aliena se preguntaba qué sería lo que esperaba que dijese. ¿Qué tienes en la cabeza, Alfred?, le preguntó Ellen, que ya debía estar acostumbrada a sacar algo en limpio de lo que él decía. De todas formas, ¿cómo empiezan a construirse las iglesias?, preguntó él. Quiero decir, ¿qué hemos de hacer si queremos una iglesia de piedra? Ni idea, contestó Ellen, encogiéndose de hombros. Aliena frunció el entrecejo mientras reflexionaba. Se puede formar una comunidad parroquial, le sugirió. Una comunidad parroquial era una asociación de gentes que celebraban de cuando en cuando un banquete para recoger dinero entre ellos, por lo general para comprar velas para su iglesia local o para ayudar a viudas o huérfanos de la vecindad. Las pequeñas aldeas nunca tenían semejantes comunidades, pero Kingsbridge ya no era una aldea. ¿Cómo se haría eso?, inquirió Alfred. Los miembros de la comunidad pagarían para la construcción de una nueva iglesia. Entonces tendremos que formar una comunidad, concluyó. Aliena se preguntó si no le habría juzgado mal. Nunca le había dado la impresión de que fuera un tipo devoto, pero ahora estaba intentando recaudar dinero para construir una nueva iglesia. Tal vez tuviera cualidades ocultas. Sin embargo, a renglón seguido se dio cuenta de que Alfred era el único constructor que había en Kingsbridge. Tal vez no fuera inteligente, pero sí suficientemente astuto. De todos modos, a Aliena le gustó la idea. Kingsbridge se estaba convirtiendo en una ciudad y las ciudades siempre tenían más de una iglesia. Con una alternativa a la catedral, la población no estaría tan dominada por el monasterio. En aquellos momentos Philip era allí el señor y dueño indiscutido. Era un tirano benévolo, pero Aliena podía prever el día en que a los mercaderes de la ciudad les pudiera interesar acaso disponer de una iglesia alternativa. ¿Querrías explicar lo de la comunidad a algunas otras personas?, le preguntó Alfred. Aliena había recuperado el aliento después de la carrera. Se sentía reacia a cambiar la compañía de Ellen y Jack por la de Alfred, pero aquella idea había despertado su entusiasmo y de cualquier manera habría sido un poco rudo negarse. Lo haré gustosa, dijo mientras se levantaba para irse con él. El sol empezaba a ponerse. Los monjes habían encendido la fogata y estaban sirviendo la cerveza tradicional especiada con jengibre. En aquellos momentos en que estaban solos, Jack quería hacer una pregunta a su madre, pero estaba nervioso. Luego alguien empezó a cantar y sabía que ella se les uniría en cualquier momento. Así que se la espetó de repente. ¿Era mi padre un juglar? Ellen se le quedó mirando. Estaba sorprendida, aunque no enfadada. ¿Quién te ha enseñado esa palabra?, le preguntó. ¿Nunca has visto un juglar? Aliena. Solía ir con su padre a Francia. Su madre miró a través de la pradera ya en sombras hacia la fogata. Sí, era un juglar. Me enseñó todos esos poemas de la misma manera que yo te los he enseñado a ti. ¿Y ahora se los está recitando a Aliena? Sí, admitió Jack algo avergonzado. Estás muy enamorado de ella, ¿verdad? Es tan evidente. Ellen sonrió con cariño. Solo para mí. Al menos así lo creo. Es mucho mayor que tú. 5 años. De todas maneras, la lograrás. Eres como tu padre. Podía obtener a cualquier mujer que quisiera. Jack se sentía incómodo hablando de Aliena, pero le emocionaba oír cosas de su propio padre y anhelaba saber más. Por eso se sintió fastidiadísimo al acercarse en ese momento Tom y sentarse con ellos. Además, empezó a hablar de inmediato. He estado conversando con el prior Philip sobre Jack, dijo en tono ligero. Pero Jack percibió que existía una tensión subterránea y comprendió que se avecinaban dificultades. Philip asegura que debería recibir una educación. La respuesta de la madre, como era de suponer, fue de indignación absoluta. Ya tiene una educación, afirmó. Sabe leer y escribir en francés. Conoce la aritmética y es capaz de recitar muchísimos poemas. Veamos, no me interpretes mal. La serenó Tom con firmeza. Philip no dice ni mucho menos que Jack sea un ignorante. Todo lo contrario. Lo que dice es que Jack es tan inteligente que debería recibir una educación mucho mayor. A Jack no le causaron ninguna satisfacción aquellos elogios. Al igual que su madre, experimentaba una tremenda suspicacia respecto a los eclesiásticos. Tenía la total seguridad de que había una triquiñuela oculta en todo aquello. ¿Mayor? Replicó Ellen despectivamente. ¿Qué más quiere ese monje que aprenda? Yo te lo diré. Teología, latín, retórica, metafísica. Pura mierda. No te muestres tan desdeñosa de buenas a primeras, dijo Tom con tono apacible. Si Yaga acepta la oferta de Philip y va a la escuela, aprende el latín y teología y todos esos temas que tú llamas pura mierda, llegando a convertirse en el funcionario de un conde o de un obispo, será un hombre poderoso y acaudalado. Como suele decirse, no todos los varones son hijos de varones. Ellen entornó los ojos con expresión peligrosa. En el caso de que aceptara lo que dices que Philip le ofrece, ¿en qué consiste exactamente esa oferta? Quiere que Jack ingrese como novicio. Antes habrán de pasar sobre mi cadáver, gritó Ellen poniéndose en pie de un salto. Tu condenada iglesia no se apoderará de mi hijo. Aquellos sacerdotes traicioneros y embusteros se llevaron a su padre, pero no lo harán con él. Juro por todos los dioses que antes hundiré un cuchillo en el vientre de Philip. Tom había visto ya a su mujer con un berrinche en otras ocasiones. Por eso no pareció impresionarle demasiado. ¿Qué diablos te pasa, mujer? Preguntó con calma. Al muchacho se le ofrece una oportunidad magnífica. Jack se sentía intrigado más que nada por las palabras: aquellos sacerdotes traicioneros y embusteros se llevaron a su padre. ¿Qué quería decir con eso? Deseaba preguntárselo, pero no le dieron oportunidad. No será monje, vociferó. No tendrá que serlo si no quiere. Ese taimado prior tiene mañas para salirse siempre con la suya, replicó la madre en tono arisco. Tom se volvió hacia allá. Ya es hora de que digas algo, zagal. ¿Qué quieres hacer de tu vida? Jack jamás se había hecho esa pregunta especial, pero la respuesta le vino sin vacilación alguna, como si hiciera ya mucho tiempo que hubiera tomado la decisión. Voy a ser maestro de obras como tú. Voy a construir la catedral más hermosa que el mundo haya visto jamás. El reborde rojo del sol se hundió tras el horizonte y se hizo la noche. Había llegado el momento del último ritual de la víspera de San Juan, los deseos flotantes. Jack tenía preparado un cabo de vela y un trozo de madera. Miró a Ellen y a Tom. A su vez ambos le miraban a él perplejos. Su certidumbre respecto a ese futuro les había sorprendido. Bueno, no era de extrañar, también le había sorprendido a él. Viendo que no tenían más que decir, Jack se puso en pie de un salto y atravesó corriendo la pradera en dirección a la fogata. Encendió en ella una ramita seca, reblandeció algo la base de la vela, apretándola con fuerza, y la pegó sobre el trozo de madera. Luego encendió el pabilo. La mayoría de los aldeanos estaban haciendo lo mismo. Quienes no podían permitirse una vela, hacían una especie de barca con hierba seca y junquillos, retorciendo las hierbas en el centro para formar un pabilo. Jack vio a Liena en pie muy cerca de él. Tenía el rostro enmarcado por los destellos de la fogata y parecía pensativa. ¿Qué vas a desear, Liena? Le preguntó impulsivo. Ella le contestó sin detenerse a reflexionar. Paz. Luego, al parecer contrariada, dio media vuelta y se alejó. Jack se preguntó si no sería una locura que la amara. A ella le gustaba bastante y habían llegado a ser amigos, pero la idea de yacer juntos desnudos, besándose los cuerpos ardientes, se hallaba tan lejos del corazón de Aliena como cerca del suyo. Una vez que todo el mundo estuvo preparado, se arrodillaron a la orilla del río o chapotearon por las partes poco profundas. Sosteniendo sus oscilantes luces, cada uno formulaba un deseo. Jack, cerrando con fuerza los ojos, se imaginó a Aliena tumbada en una cama, asomando sus senos erguidos por encima de la colcha, alargando los brazos hacia él y diciendo: «Tómame, esposo». Luego, con mucho cuidado, todos hicieron flotar sobre las aguas su vela encendida. Si se hundía o la llama se apagaba, significaba que nunca llegaría a realizarse el deseo formulado. Tan pronto como Jack la dejó ir y la pequeña embarcación se alejó, la base de madera quedó invisible y solo podía verse la llama. La siguió con la mirada durante un rato. Luego perdió su rastro entre los centenares de luces danzarinas que se balanceaban sobre la corriente, llevándose río abajo trémulos deseos, hasta desaparecer tras el recodo y perderse de vista. Jack contó historias a Liena durante todo el verano. Al principio se encontraban ocasionalmente los domingos. Más tarde se veían de forma regular en el claro junto a la pequeña cascada. Le habló de Carlomagno y sus compañeros, así como de Guillermo de Orange y los sarracenos. Se sentía identificado con sus historias mientras las contaba. A Liena le gustaba observar el cambio de expresiones en su rostro juvenil. Se indignaba con la injusticia, le aterraba la traición. Le excitaba la bravura de un caballero y se conmovía hasta las lágrimas con una muerte heroica. Al ser sus emociones contagiosas, Aliena también se sentía conmovida. Algunos de los poemas eran demasiado largos para poder recitarlos en una sola tarde, y cuando Jack tenía que contar la historia por partes, siempre se interrumpía en el momento más emocionante, de modo que Aliena pasaba toda la semana preguntándose qué sucedería a continuación. La joven jamás habló con nadie de aquellos encuentros. No estaba segura del motivo. ¿Acaso fuera porque no esperaba que comprendiesen la fascinación de aquellas historias? Cualquiera que fuese la razón, dejó que la gente creyera que seguía con sus habituales vagabundeos en la tarde del domingo. Y Jack hizo lo mismo sin comentarlo siquiera con ella. Más adelante llegaron a un punto en que no podían decírselo a nadie, sin que pareciese que confesaban algo de lo que se sentían culpables. De esa manera, y más bien de forma accidental, aquellos encuentros se convirtieron en secretos. Cierto domingo, para variar un poco, Aliena leyó al mozo la historia de Alejandro. A diferencia de los poemas de Jack, que giraban siempre sobre intrigas cortesanas, política, encarcelamiento y muertes repentinas en batallas, el romance de Aliena se refería tan solo a asuntos amorosos y a magia. A Jack le atrajeron sobremanera aquellos nuevos elementos en las historias, y al domingo siguiente se embarcó en un romance nuevo, fruto de su propia imaginación. Era un día caluroso de finales de agosto. Aliena calzaba sandalias y vestía un ligero traje de lino. El bosque estaba muy quieto y silencioso, salvo por las aguas cantarinas de la cascada y las modulaciones de la voz de Jack. La historia comenzó al estilo convencional, con la descripción de un valeroso caballero alto y fuerte, poderoso en el campo de batalla y armado con una espada mágica. Le habían asignado una tarea difícil, la de viajar hasta un lejano país oriental y traer consigo a su regreso una vez que daba rubíes. Pero pronto se desviaba del modelo habitual. El caballero fue muerto y la historia se centró en su escudero, un joven de 17 años, valiente y sin dinero, que estaba perdidamente enamorado, sin la menor esperanza, de la hija del rey, una princesa muy bella. El escudero juró llevar a cabo la tarea que había sido confiada a su señor, aun cuando era joven e inexperto y solo tenía un pequeño caballo y un arco. En vez de vencer al enemigo con el tremendo golpe de una espada mágica, como era lo usual en tales historias, el escudero libraba batallas perdidas y tan solo ganaba gracias a la suerte o por su candidez, y solía escapar a la muerte por un pelo. A menudo le atemorizaban aquellos a quienes se enfrentaba, a diferencia de los valientes caballeros de Carlomagno, pero jamás retrocedía ante su misión. De cualquier forma, para su tarea, al igual para su amor, no había esperanza. Aliena se sintió más cautivada por el denuedo del escudero de lo que lo había estado por el poderío de su señor. se mordisqueaba ansiosa los nudillos cuando cabalgaba por terreno enemigo, lanzaba exclamaciones entrecortadas al escapar por milagro a la espada de un gigante y suspiraba cuando dejaba caer su solitaria cabeza para dormir y soñar con la lejana princesa. Su amor por ella parecía irrevocablemente unido a su carácter indomable. Al final regresó con la vid que daba rubíes, asombrando a toda la corte. Pero al escudero le importaba un poco. Dijo ya con un desdeñoso chasquido de dedos: todos aquellos varones y condes. Solo le interesaba una persona. Aquella noche se deslizó hasta su habitación, eludiendo a los guardianes con un astuto ardid que había aprendido durante su viaje al oriente. Logró encontrarse junto a su lecho y contemplar su rostro. Jack miró a Aliena a los ojos mientras decía aquello. La princesa se despertó al punto, pero no sintió temor. El escudero alargó el brazo y le cogió la mano con cariño. Jack representó la historia y, cogiendo la mano de Aliena, la retuvo entre las suyas. La joven se sentía tan fascinada por la intensidad de su mirada y la fuerza del amor del escudero que apenas si se dio cuenta de que Jack le tenía sujeta la mano. El escudero dijo a la princesa: te amo con todo mi corazón. Y la besó en los labios. Dicho lo cual, Jack, inclinándose, besó a Aliena. Sus labios la rozaron tan levemente que ella apenas se percató. Sucedió todo con suma rapidez y Jack reanudó al punto la historia. La princesa se quedó dormida, siguió diciendo. Aliena pensaba: ha sucedido de veras. ¿Me ha besado Jack? Apenas podía creerlo, pero todavía sentía el contacto de su boca sobre la de ella. Al día siguiente, el escudero preguntó al rey si podía casarse con la princesa como recompensa por haberle llevado la vid de las joyas. Aliena llegó a la conclusión de que Jack la había besado sin darse cuenta. Solo formaba parte de la historia. Ni siquiera se ha enterado de lo que ha hecho. Lo daré por olvidado. El rey se negó. El escudero quedó con el corazón destrozado. Todos los cortesanos rieron. Aquel mismo día, el escudero abandonó el país montado en su pequeño caballo. Pero juró que un día volvería y que ese día se casaría con la hermosa princesa. Jack cayó y soltó la mano de Aliena. ¿Y qué ocurrió entonces?, le preguntó ella. No lo sé, le contestó ya. Todavía no lo he pensado. Todas las personas importantes de Kingsbridge entraron a formar parte de la comunidad parroquial. Para la mayoría la idea era nueva, pero les gustaba pensar que Kingsbridge era ya una ciudad, no un pueblo, y sintieron halagada su vanidad por el hecho de que recurrieran a ellos como ciudadanos principales para construir una iglesia de piedra. Aliena y Alfred reclutaron a los miembros y organizaron la primera comida de la comunidad a mediados de septiembre. Los principales ausentes fueron el prior Philip, que en cierto modo se mostraba hostil a la empresa, aunque no lo suficiente como para prohibirla. Tom Wilder, que declinó su asistencia por respeto a los sentimientos de Philip. Y Malachi, que quedaba excluido por su religión. Entretanto, Ellen había tejido una bala de tela con el remanente de lana de Aliena. Era áspera y descolorida, pero lo bastante buena para el hábito de los monjes, por lo que Cuthbert Whitehead, el cillerero del priorato, la había comprado. El precio era bajo, pero así todo duplicaba el costo de la lana original, por lo que después de pagar a Ellen un penique diario, le quedó a Aliena media libra de beneficio. Cuthbert estaba interesado en adquirir más tela a ese precio, así que Aliena compró a Philip el exceso de lana que le había quedado para incorporarlo a sus propias existencias y buscó una docena más de personas, en su mayoría mujeres, para tejerla. Ellen estuvo de acuerdo en hacer otra bala, aunque no en enfurtirla, porque decía que era un trabajo demasiado pesado. Las demás mujeres estuvieron de acuerdo. Y Aliena también. Abatanar o enfurtir era un trabajo duro. Recordaba cuando Richard y ella fueron a ver a aquel maestro abatanador en Winchester para pedirle que les diera trabajo. El abatanador tenía dos hombres golpeando el lienzo con bates en una cavidad, mientras una mujer lo rociaba con agua. La mujer había mostrado a Aliena sus manos enrojecidas y agrietadas. Cuando los hombres le pusieron a Richard una bala de lienzo mojado sobre el hombro, cayó de rodillas. Algunas gentes se las arreglaban para enfurtir una pequeña cantidad de lienzo, la suficiente para hacer trajes para ellas mismas y sus familias. Pero tan solo hombres más fuertes podían hacerlo durante todo el día. Aliena se mostró conforme con sus tejedoras en que se limitaran a tejer la lana, y ella contrataría hombres para que la abatanaran o vendería el lienzo a un maestro abatanador de Winchester. La comida de la comunidad tuvo lugar en la iglesia de madera. Aliena organizó los platos que tenían que cocinar entre los miembros, la mayoría de los cuales poseían un sirviente doméstico. Alfred y sus hombres construyeron una mesa larga con caballetes y tablas. Compraron cerveza fuerte y un barril de vino. Se sentaron a ambos lados de la mesa sin que nadie ocupara las cabeceras, ya que dentro de la comunidad todos eran iguales. Aliena vestía un traje de seda de un rojo fuerte adornado con un broche de oro y rubíes y una casaca gris oscuro con elegantes mangas amplias. El párroco bendijo la mesa. El sacerdote se hallaba muy complacido con la idea de la comunidad parroquial, ya que una iglesia nueva contribuiría a aumentar su prestigio y multiplicaría sus ingresos. Alfred presentó un presupuesto y un programa de fechas para la construcción de la nueva iglesia. Se expresó como si todo ello fuera fruto de su trabajo, pero Aliena sabía que la mayor parte era obra de Tom. La construcción duraría 2 años y su costo sería de 90 libras. Alfred propuso que cada uno de los 40 miembros de la comunidad pagara 6 peniques a la semana. Aliena pudo adivinar por sus expresiones que la cuota era algo superior a la que algunos de ellos habían supuesto. Todos se mostraron de acuerdo en pagarla. No obstante, Aliena pensó que la comunidad debería prever que uno o dos de ellos fallaran. Por su parte, podía muy bien pagarla. Mirando alrededor de la mesa, llegó a la conclusión de que ella era probablemente la persona más rica. Pertenecía a una reducida minoría de mujeres. Las otras eran una cervecera reputada por hacer una buena cerveza fuerte, una modista que empleaba 2 costureras y algunas aprendices, y la viuda de un zapatero que se ocupaba del negocio que su marido le había dejado. Aliena era la más joven de ellas, y también más joven que cualquiera de los hombres, salvo Alfred, que tenía 1 o 2 años menos. Aliena echaba de menos a Jack. Aún no conocía la segunda parte de la historia del joven escudero. Ese día era fiesta y le hubiera gustado reunirse con él en el claro. Tal vez pudiera hacerlo más tarde. Alrededor de la mesa las conversaciones se centraban en la guerra civil. La reina Matilda había presentado más batalla de la que nadie se esperaba. En fecha reciente había tomado la ciudad de Winchester y capturado a Robert de Gloucester. Robert era hermano de la emperatriz Maud y comandante en jefe de sus fuerzas militares. Algunos aseguraban que Maud no era más que un figurón y que el auténtico jefe de la rebelión era Robert. En todo caso, la captura era casi tan mala para Maud como lo fue la de Stephen para los realistas, y todo el mundo opinaba acerca de cómo iba a desarrollarse la inminente guerra. En aquel festín, la bebida era más fuerte que la que daba el prior Philip, y a medida que avanzaba, las discusiones se hacían más broncas. El párroco no supo ejercer una influencia moderadora, tal vez porque estaba bebiendo tanto como los demás. Alfred, que se hallaba sentado junto a Aliena, parecía preocupado a pesar de que también a él empezaba a enrojecérsele la cara. Aliena no era aficionada a las bebidas fuertes, y con la comida había tomado una copa de sidra. Cuando ya se había terminado casi la comida, alguien propuso un brindis por Alfred y Aliena. Alfred lo agradeció desbordante de placer. Enseguida empezaron a cantar y Aliena comenzó a preguntarse cuándo podría irse sin que lo notara. «Lo hemos hecho bien los dos juntos», le dijo Alfred. Aliena asintió. «Esperemos a ver cuántos son los que siguen pagando 6 peniques semanales el próximo año por estas fechas». Alfred no quería oír hablar ese día de dudas o reparos. «Lo hemos hecho bien los dos juntos», repitió. «Formamos un buen equipo». Alzó su copa por ella y bebió. «¿No crees que somos un buen equipo?» «Desde luego», dijo Aliena, siguiéndole la corriente. «Yo he disfrutado de veras», siguió diciendo Alfred, «haciendo esto contigo. Me refiero a la comunidad parroquial». «Yo también he disfrutado», convino ella amablemente. «¿De veras? Eso me hace muy feliz». Aliena lo miró con más atención. ¿Por qué insistía tanto en eso? Pronunciaba con claridad y precisión y no mostraba indicios de hallarse borracho. «Ha estado bien», admitió la joven en tono neutro. Alfred le puso la mano en el hombro. Aliena aborrecía que la tocaran, pero se había acostumbrado a dominarse porque los hombres se ofendían sobremanera. «Dime una cosa», dijo Alfred, bajando la voz hasta un tono de intimidad. «¿Cómo ha de ser el marido que quieres?» «Espero que no vaya a pedirme que me case con él», pensó Aliena alarmada. Le contestó como era habitual en ella. «No necesito un marido. Ya tengo suficientes preocupaciones con mi hermano». «Pero a ti te hace falta amor», insistió él. Aliena gimió en su fuero interno. Estaba a punto de contestarle cuando Alfred levantó una mano indicándole que callara, una costumbre masculina que Aliena encontraba especialmente desagradable. «No me digas que no necesitas amor», porfió Alfred. «Todo el mundo lo necesita». Aliena se quedó mirándolo sin apartar la vista. Sabía que ella era algo peculiar. La mayoría de las mujeres anhelaban casarse y si, como en su caso, todavía seguían solteras a los 22 años, se sentían no ya anhelantes, sino desesperadas. «¿Qué me pasa a mí?», se dijo. «Alfred es joven, tiene buena presencia y goza de prosperidad. La mitad de las jóvenes de Kingsbridge querrían casarse con él». Por un instante, jugueteó con la idea de decirle que sí. Pero entonces pensó en lo que sería la vida con Alfred, cenando con él todas las noches, yendo a misa con él, trayendo al mundo a sus hijos. Y le pareció aterrador. Movió negativamente la cabeza. «Olvídalo, Alfred», le respondió con firmeza. «No necesito un marido ni por amor ni por nada». Alfred no parecía dispuesto a rendirse. «Te quiero, Aliena», le confesó. «Me he sentido de veras feliz trabajando contigo. Te necesito. ¿Deseas ser mi mujer?» Ya lo había soltado. Aliena lo lamentó porque aquello significaba que había de rechazarlo en serio. Había aprendido que era inútil intentar hacerlo con amabilidad. Una negativa amable era tomada como indecisión e insistían con un mayor ahínco. «No, no lo deseo», le contestó. «No te quiero. No he disfrutado mucho trabajando a tu lado y no me casaría contigo aunque fueras el único hombre sobre la tierra». Se mostró dolido. Debí haber pensado que tenía grandes probabilidades de escuchar una cosa así. Aliena estaba segura de que nada había hecho para alentarle. Lo había tratado como a un igual, escuchándolo cuando hablaba, hablándole a su vez de manera directa y franca, cumpliendo con sus responsabilidades como esperaba que él cumpliera con las suyas. Pero algunos hombres pensaban que todo eso estaba destinado a brindarles estima. ¿Cómo puedes decir eso?, farfulló Alfred. Aliena suspiró. Se sentía herido y a ella le daba lástima. Dentro de un instante reaccionaría indignado, comportándose como si ella le hubiera acusado injustamente. Al final llegaría a convencerse de que ella le había insultado de manera gratuita y se mostraría ofensivo. No todos los pretendientes se comportaban de ese modo, tan solo los de un cierto tipo, y Alfred encajaba en él. Aliena pensó que tenía que irse. Se puso en pie. Respeto tu proposición y te doy gracias por el honor que me haces, le dijo. Respeta tú mi negativa y no vuelvas a pedírmelo. Supongo que te irás corriendo en busca del mocoso de mi hermanastro, despetó Alfred con acrimonia. No imagino que pueda darte gusto. Aliena se sonrojó incómoda. Así que la gente empezaba a darse cuenta de su amistad con Jack. Y nadie mejor que Alfred para interpretarla de un modo indecente. Pues bien, se iba corriendo a ver a Jack y no permitiría que Alfred la detuviera. Inclinándose, acercó su cara a la de él hasta casi tocarla. Alfred se sobresaltó. Vete al infierno, dijo en tono bajo intencionado. Luego dio media vuelta y se alejó. El prior Philip celebraba juicios una vez al mes en la cripta. En los viejos tiempos lo hacía una vez al año e incluso entonces rara vez se necesitó todo un día para solventar la cuestión. Pero al triplicarse la población, el quebrantamiento de las leyes se había multiplicado por 10. Asimismo, había cambiado la naturaleza de los delitos. Antes, la mayoría de ellos estaban relacionados con la tierra, las cosechas y el ganado. Un campesino avaricioso que había intentado cambiar subrepticiamente las lindes de un campo a fin de ampliar sus tierras a expensas de su vecino. Un labrador que robaba un saco de grano a la viuda para la que trabajaba. Una pobre mujer con demasiados hijos que ordeñaba una vaca que no era suya. Pero en la actualidad, casi todos los casos tenían relación con el dinero. Philip pensaba esto mientras tomaba asiento en su tribunal el primer día de diciembre. Aprendices que robaban dinero a sus patronos. Un marido que cogía los ahorros de su suegra. Mercaderes que pasaban dinero defectuoso y mujeres acaudaladas que pagaban una miseria a sirvientes sencillos que apenas si podían contar su salario semanal. Hacía 5 años esos delitos no existían en Kingsbridge, porque por entonces nadie tenía dinero. Philip castigaba casi todos los delitos con una multa. También podía sentenciar a la gente a ser azotada, al cepo o a que la encarcelaran en la celda que había debajo del dormitorio de los monjes. Pero muy rara vez aplicaba tales castigos, los cuales estaban reservados ante todo a los delitos con violencia. También tenía derecho a ahorcar a los ladrones y el priorato poseía un sólido patíbulo de madera. Pero jamás lo había utilizado, y al menos de momento todavía abrigaba en el fondo de su corazón la secreta esperanza de no tener que hacerlo nunca. Los crímenes más graves, el asesinato, la muerte de los venados del rey y los asaltos con robo en los caminos eran remitidos al tribunal del rey en Sirin, presidido por el sheriff. Y los ahorcamientos del sheriff Eustache eran ya más que suficientes. Ese día Philip tenía 7 casos de molienda de grano sin autorización. Los dejó para lo último y se ocupó de ellos en grupo. El priorato había construido un nuevo molino de agua junto al antiguo, pues Kingsbridge necesitaba ya 2. Pero había que pagar el nuevo, lo que significaba que todo el mundo tenía que llevar el grano a moler al priorato. Esa había sido siempre la ley, al igual que en cualquier otro feudo del país. A los campesinos no se les permitía moler el grano en casa. Tenían que pagar al señor para que lo hiciera por ellos. En años recientes, al ir creciendo la ciudad y empezar a averiarse con excesiva frecuencia el antiguo molino de agua, Philip Benévolo dejó pasar el creciente aumento de moriente ilícita, pero había llegado el momento de poner fin a aquella situación. Tenía garrapateados en una pizarra los nombres de los infractores y los leyó en voz alta, uno a uno, empezando por el más rico. Richard Longrake. El hermano Francisco dice que tienes una gran piedra amoladera que hacen girar dos hombres. Franciscus era el molinero del priorato. Se adelantó un hacendado de aspecto próspero. Sí, mi señor prior, pero ahora la he roto. Paga 60 peniques. Enid Brewster, en tu cervecería tienes un molino manual. Se ha visto a Eric Erickson utilizándolo, así que también está acusado. Sí, señor, repuso Enid, una mujer de rostro enrojecido y hombros poderosos. ¿Y dónde está ahora el molino?, le preguntó Philip. Lo arrojé al río, mi señor. Philip no la creyó, aunque poco podía hacer al respecto. Multa de 24 peniques y 12 más por tu hijo. ¿Walter Tanner? Philip prosiguió con su lista, multando a los infractores de acuerdo con la escala de sus operaciones ilegítimas, hasta llegar a la última, la más pobre. ¿Viuda Goda? Se adelantó una mujer vieja de rostro flaco. El hermano Franciscus te vio moler grano con una piedra. No tenía un penique para el molino, señor, contestó la anciana con resentimiento. Sin embargo, tuviste un penique para comprar grano, dijo Philip. Serás multada como todos los demás. ¿Dejaréis que muera de hambre?, preguntó ella desafiante. Philip suspiró. Deseaba que el hermano Francisco se hubiera simulado no darse cuenta de que Goda estaba infringiendo la ley. ¿Cuándo fue la última vez que alguien murió de hambre en Kingsbridge?, preguntó mirando en derredor a los presentes. ¿Recordáis la última vez que alguien muriese de hambre en nuestra ciudad? Cayó un momento como a la espera de una respuesta y luego dijo: creo que descubriréis que fue anterior a mi época. Dick Shorthouse murió el año pasado, manifestó Goda. Philip recordó el hombre, un mendigo que dormía en pocilgas y establos. Dick cayó a medianoche en la calle, borracho perdido, y murió de frío bajo la nevada, respondió Philip. No murió de hambre. Y si hubiera estado lo bastante sobrio para llegar hasta el priorato, tampoco habría muerto de frío. Si tienes hambre, no trates de engañarme. Acude a mí para que te asista. Y si eres demasiado orgullosa para hacerlo y prefieres quebrantar la ley, debes recibir tu castigo como los demás. ¿Me has oído? Sí, señor, murmuró la vieja malhumorada. Un cuarto de penique de multa. La sesión ha terminado. Se puso en pie y salió. Subió las escaleras que conducían de la cripta a la planta baja. Los trabajos en la nueva catedral avanzaban ahora con una lentitud pasmosa, como ocurría siempre que faltaba alrededor de un mes para la Navidad. Los bordes y las partes superiores expuestas del trabajo en piedra sin terminar estaban cubiertos con paja y estiércol que se traía de las camas de las caballerías en las cuadras del priorato para mantener protegida de la escarcha la obra reciente. Los albañiles decían que no podían trabajar en invierno a causa del hielo. Philip había preguntado por qué no podían descubrir los muros cada mañana y volver a cubrirlos por la noche. Durante el día no solía haber escarcha. Tom había dicho que los muros construidos en invierno se desplomaban. Philip lo había creído, pero no pensaba que fuera debido a la escarcha. Imaginó que el verdadero motivo acaso fuera que la argamasa necesitara varios meses para fraguar adecuadamente, y el período invernal le permitía endurecerse a conciencia antes de que en el nuevo año se reanudaran los trabajos de albañilería en las partes altas. Ello explicaría también la superstición de los albañiles de que traía mala suerte construir más de 20 pies de alto cada año. De superarse esa medida, las hiladas inferiores podrían deformarse por el peso que habrían de soportar antes de que hubiera podido fraguar la argamasa. Philip quedó sorprendido al ver a todos los albañiles en el exterior, en lo que habría de ser el presbiterio de la iglesia. Se acercó para ver lo que estaban haciendo. Habían confeccionado un arco de madera semicircular y lo sujetaban en alto, sostenido por estacas a ambos lados. Philip sabía que el arco de madera era una pieza de lo que llamaban cimbras y estaba destinado a sostener el arco de piedra mientras se construía. Sin embargo, en aquel momento los albañiles estaban ensamblando el arco de piedra a nivel del suelo sin argamasa para asegurarse de que las piedras encajaban entre sí a la perfección. Aprendices y peones las levantaban sobre las cimbras mientras los albañiles examinaban la operación con ojo crítico. ¿Para qué es eso?, preguntó Philip al encontrarse con la mirada de Tom. Es un arco para la galería de la tribuna. Philip lo observó reflexivo. La arcada había quedado terminada el año anterior y la galería superior quedaría acabada ese año. Y entonces solo faltaría por construir el nivel más alto, el triforio, antes de que empezaran con el tejado. Ahora que los muros habían sido cubiertos por el invierno, los albañiles estaban preparando las piedras para el trabajo del próximo año. Si el arco resultaba perfecto, las piedras de todos los demás se cortarían según ese modelo. Los aprendices, entre los que se encontraba Jack, el hijastro de Tom, construían el arco hacia arriba desde cada lado con las piedras en forma de cuña llamadas dovelas. A pesar de que el arco iba a ser construido a gran altura en la iglesia, tendrían elaboradas molduras decorativas de tal manera que cada piedra tenía en la superficie que quedaba visible una línea de grandes dientes de perro esculpidos, obra de medallones pequeños y debajo del todo otra línea de boceles. Cuando se juntaban las piedras, los diversos motivos esculpidos coincidían exactamente y al prolongarse formaban tres arcos continuos, uno de dientes de perro, otro de medallones y un tercero de boceles. De esa manera, daba la impresión de que el arco había sido construido por varios aros semicirculares de piedra, uno sobre otro, mientras que de hecho estaba formado por cuñas colocadas una junto a otra. Sin embargo, las piedras habían de coincidir entre sí de la manera más exacta, ya que de lo contrario, los motivos esculpidos no se alinearían correctamente y el efecto quedaría desbaratado. Philip se quedó mirando allí mientras Jack bajaba la dovela central para colocarla en su sitio. El arco estaba ya completo. Cuatro albañiles cogieron mazos y golpearon las cuñas que soportaban las cimbras de madera unas pulgadas sobre el suelo. De repente, cayó el soporte de madera. A pesar de que entre las piedras no había argamasa, el arco siguió en pie. Tom Wilter gruñó satisfecho. Alguien tiró de la manga a Philip. Al volverse, se encontró con un monje joven. Tenéis un visitante, padre. Está esperando en vuestra casa. Gracias, hijo mío. Philip se alejó de los constructores. Si los monjes habían hecho pasar al visitante a la casa del prior para que esperara, con toda seguridad se trataba de alguien importante. Atravesó el recinto y entró en su morada. El visitante era su hermano Francis. Philip lo abrazó calurosamente. Francis parecía muy preocupado. ¿Te han ofrecido algo de comer?, preguntó Philip. Pareces fatigado. Ya me han dado un poco de pan y carne. Gracias. Me he pasado el otoño cabalgando entre Bristol, donde el rey Stephen estaba prisionero, y Rochester, donde estaba el conde Robert. ¿Has dicho que estaba? Francis asintió con la cabeza. Me he dedicado a negociar un trueque. Stephen por Robert. Se llevó a cabo el Día de Todos los Santos. El rey Stephen se halla de nuevo en Winchester. Philip quedó sorprendido. Me da la impresión de que la emperatriz Maud ha salido perdiendo con ese cambio. Ha entregado un rey a cambio de un conde. Francis meneó la cabeza. Sin Robert estaba perdida. Nadie le tiene simpatía. Nadie se fía de ella. El apoyo que le prestaban se estaba perdiendo. Tenía que recuperar a Robert. La reina Matilda fue inteligente. Se negó en redondo a canjearlo por cualquier otro que no fuera el rey Stephen. Se lo propuso y al final lo consiguió. Philip se acercó a la ventana y miró afuera. Había empezado a caer una lluvia fría y sesgada que atravesaba el recinto en construcción, oscureciendo los altos muros de la catedral y goteando por los bajos tejados de barda de las viviendas de los artesanos. ¿Qué significa eso?, preguntó. Significa que Maud vuelve a ser, una vez más, una aspirante al trono. Después de todo, Stephen ha sido realmente coronado, mientras que Maud nunca lo fue. No del todo. Pero fue Maud quien autorizó mi mercado. Sí, y eso puede ser un problema. ¿Queda invalidada mi licencia? No. Ha sido concedida de manera legal por un gobernante legítimo, al que la Iglesia había dado su aprobación. El hecho de que no fuera coronada no influye para nada. Pero Stephen puede retirarla. Con los ingresos del mercado estoy pagando la piedra, adujo Philip inquieto. Sin ella no podré construir. En verdad que son malas noticias. Lo siento. ¿Y qué hay de mis 100 libras? Francis se encogió de hombros. Stephen te dirá que Maud te las devuelva. Philip se sintió angustiado. Todo ese dinero, exclamó. Era dinero de Dios y lo he perdido. Todavía no lo has perdido, lo tranquilizó Francis. Es posible que Stephen no revoque tu licencia. Nunca ha mostrado demasiado interés por los mercados en ningún sentido. El conde William puede ejercer presión sobre él. William cambió de bando, ¿recuerdas? Respaldó con todas sus gentes a Mao. Ya no gozará de mucha influencia con Stephen. Espero que tengas razón, dijo Philip con fervor. Espero, por la gracia de Dios, que tengas razón.